que la violencia es parte del proceso del mundo futbolístico, uh-huh. cargado de eso, y es la preocupación de mucha gente, quizás menos de la gente vinculada al fútbol que otra gente que está preocupada porque eso trate de a poco ir de separándose, ¿no? Violencia y fútbol. Hay un estudio importante, interesante, que ha hecho la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de 3 de Febrero, que lo ha hecho para una organización que es Salvemos al Fútbol, que uh-huh. tiene su página web, salvemosalfutbol.org, que es un proyecto que, entre otras cosas, sugiere que no estaría mal democratizar a la AFA, por ejemplo. Durísimo, estamos hablando como... Claro, eso es lo que propone desde hace bastante tiempo Salvemos al Fútbol, que es una uh-huh. Organización, un grupo de gente que está realmente trabajando muy bien en este sentido, y que alguna ocasión lo hemos tenido aquí en Rosario, un poco para ponerse al tanto de lo que estaba sucediendo en Newell's, ¿no? Hace algún tiempo atrás. Bueno, que ha llegado, lo de Newell's ha sido un proceso, un ejemplo que hay cosas uh-huh. que se pueden hacer que puede estar mejor que antes. Bueno, el tema de la violencia es uno de los puntos que hay que seguir discutiendo. Decimos, para esta organización, la gente, algunos sociólogos de la UBA han trabajado sobre el tema del fútbol, han hecho un estudio con base científica, eso es importante, es decir, que no el tuntún, sino que se ha analizado una serie de datos, y hablan de esto, decíamos, de la violencia en el fútbol, del clima de violencia y de algunas medidas preventivas que se pueden empezar a tomar en base a estos datos, que quizá no son del todo nuevos, pero que aportan una mirada así diferente y que hace a esta discusión, a este debate. Uno de los licenciados, de los sociólogos que ha intervenido en esta investigación, es Santiago Uliana, quien tenemos en línea de la UBA para charlar del tema. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Bueno, ¿sos futbolero? Sí, bastante. ¿Pudiste ser objetivo o imparcial a la hora de analizar esto? Bueno, tratamos un poco. Sí, de eso sí. Se trata justamente las herramientas que nos da la ciencia como para poder pensar el fenómeno con un poco más de distancia, ¿no? Uh-huh. Digamos, ese era un poco el objetivo principal que nos motivó hacer este estudio. Bueno, el eje de la investigación es la violencia en el fútbol, o las violencias, como a usted le gusta llamarlo, ¿no? En el fútbol, ¿no? Sí, en realidad, bueno, en los medios y en los organismos de seguridad y eso se suele hablar de violencia en el fútbol. A nosotros nos gusta hablar más de violencias, ¿no? Porque son muchas las situaciones y diversas y múltiples que rodean este problema. Uh-huh. Sí. No, decime. Te preguntaba, ayer cuando viste el incidente este de Boca, ahora que a lo mejor después del trabajo tenés una lectura un poco más profunda de esta cuestión, ¿qué sensación tenés, no? Decís, ¿esto se hubiera podido prevenir, hubiera podido evitar o no sé qué sensación te invade? Sí, yo en realidad sobre este tema creo que en principio hay que pensarlo como un problema complejo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Digamos, más allá del tema de las barras bravas y toda la plata que anda dando vuelta y que muchos de los conflictos tienen que ver con cuestiones económicas, creo que lo que uno se tiene que preguntar en estos casos es por qué suceden este tipo de situaciones, ¿no? Y me parece que estas cosas se dan justamente, ¿no? Por la degradación en la cultura, los controles del Estado, ¿sí? Entonces, digo, es una situación en principio bastante difícil de controlar, me parece, con medidas como las que se vienen tomando en relación a esto, que son más bien de carácter represivas, ¿no? Digo, uh-huh. creo que es una cultura y que tiene que ver sobre todo con prácticas y con hábitos, ¿no? Y que un poco esto es el resultado de todas las cosas que pasaron en Argentina durante los años 90, ¿no? Me uh-huh. refiero a desempleo, destrucción del Estado, ¿no? Bajan los salarios, ¿sí? Caída en la calidad de la educación, y bueno, esto me parece que se ve ahora y que tiene que ver con todo eso. Uh-huh. Sí, el fútbol como expresión desencadenante, ¿no? De un proceso, un movimiento social y que se manifiesta violentamente a veces, ¿no? Claro, exactamente. Sí, una cosa que a nosotros nos interesa siempre destacar es que a veces el tema de las barras y la violencia y todo eso es visto como una cuestión relativa a gente irracional y gente con cultura, y creo que eso, ahí en ese punto, los estudios que se vienen haciendo desde la sociología y de la antropología plantean una cuestión bastante diferente, ¿no? Que justamente no es que no haya cultura y que no haya relaciones sociales o que haya irracionalidad, sino que hay otra cultura y hay otro tipo de relaciones sociales, que estos grupos justamente se relacionan a través de la violencia. Entonces, eso me parece que es un tema importante para empezar a pensar en otra forma de encarar el problema, ¿no? ¿Qué eventos abordó el estudio? Porque la violencia, bueno, estábamos dando el ejemplo de las barras bravas, de enfrentamientos entre ellas, pero también la violencia se manifiesta de otra manera, ¿no? Violencia institucional, ¿no? La policía, ¿qué es lo que aborda el estudio? Mira, nosotros trabajamos sobre todo con el tema que es más impactante y que es más preocupante seguramente, que es el tema de los muertos, ¿no? Nos parecía que en ese sentido había un cierto déficit en la información que circula en relación a la estadística, ¿sí? Y bueno, hay un trabajo de un historiador que se llama Amílcar Romero, y después todo el trabajo que viene haciendo Salvemos al Fútbol en relación al tema de la cuantificación de las muertes. Entonces nosotros tomamos esa lista y construimos algunos indicadores y algunas variables que nos sirvieran para pensar el fenómeno de otra manera, ¿no? Y un poco como vos decías, por ahí nos encontramos con cosas que todo el mundo sabe, pero también nos encontramos con datos novedosos, ¿no? Nos llamaba la atención, por ejemplo, que la mitad de las muertes suceden en partidos de primera o relacionadas con encuentros y equipos de primera división, ¿no? Y esto contrasta notablemente con el tema de las políticas que se vienen tomando para el fútbol del ascenso, ¿no? Vos viste que en este momento los visitantes no pueden ir, y sin embargo por ahí mediáticamente el problema está planteado como que tiene que ver con el ascenso, y bueno, los datos nos muestran otra cosa, ¿no? Por ejemplo, entre otras. Sí. Leía también que una recomendación, que bueno, dicen que el estudio se va a profundizar y que van a buscar a futuro, ¿no?, la idea de prevención y de políticas a largo plazo, pero bueno, una de las cosas que sugieren y que también aclaran que no tiene mucha efectividad es el hecho de militarizar los estadios de fútbol, ¿no? Claro, sí. Bueno, nos parece, en un punto es entendible, ¿no?, ciertas, si son, resultan hasta en cierto punto como lógica, ciertas medidas que se toman en relación al tema del espacio futbolístico, claro, ¿no?, del estadio, de más alambrados, de más control policial, de cámara de seguridad, de que los espectadores tengan que aguardar entre 20 minutos y media hora y a veces más hasta que se desagote la otra hinchada, porque bueno, si uno lo mira en relación al tema de las muertes y todo eso, suena, desde algún lugar suena lógico, pero también uno se pregunta si en una sociedad democrática la cuestión de la represión, ¿sí?, es una solución viable, ¿no? Si uno no tiene que pensar en otro tipo de alternativas para enfrentar el problema. A mí me gustaba, por ejemplo, como experiencia que duró algo así como un año y medio y que me parece que fue ciertamente positiva, lo que se hizo en Racing, ¿no?, con el tema de ese grupo de socios que se los premiaba y que podían asistir y mirar el partido de adentro de la cancha, ¿no? Y que ahí no había rejas y no había nada, y eso me parece que mientras duró fue una experiencia exitosa porque no hubo ningún tipo de problemas, o al contrario. O por ejemplo lo del Estadio Único de la Ciudad de La Plata, cuando se sacaron, es un estadio que no tiene alambrados, y hasta ahora, en más o menos los 2-3 años que desde que está habilitado, nunca se hubo ningún tipo de acciones que tengan que ver con que gente invada el campo de juego o que se arrojen objetos, ¿no? Me parece que hay... Sí. Que hay experiencia, sí. Claro. Bueno, veía que la violencia no solo se reduce al hecho del campo de juego, de lo que ocurre ahí en ese espacio, sino también que la violencia puede venir de antes, y también llamaba la atención un porcentaje de crímenes y de actos violentos que tienen lugar luego de los partidos, ¿no? Claro. Sí. Claro, bueno, justamente eso, ¿no? Digamos, poder observar estadísticamente cómo las muertes suceden en otros lugares que son, como vos decías, afuera del estadio o en otros momentos, en la semana, me parece que ese es un indicador que nos está hablando que el problema es un problema más complejo y que hay que pensarlo desde la cultura, ¿no? Y no simplemente desde la cuestión de la violencia en el estadio. ¿Han abordado, Santiago, el enfoque periodístico, mediático de los temas de violencia? Sí, especialmente Yo vengo trabajando con ese tema, en, digamos, cómo los medios de comunicación reflexionan y comprenden el problema. Y en ese sentido me parece que ahí también hay un problema, ¿no? Porque la forma que los medios tienen de entender el problema es una forma un poco por ahí reduccionista y que trata a el tema de la violencia como si tuviera que ver con demonios, ¿no? Con demonios irracionales y todo eso, y me parece que no es una forma adecuada, y que al contrario, ¿no? Que contribuye un poco a o imposibilita la búsqueda de otro tipo de soluciones que no sean represivas. Sí. Es decir, me parece que ese tipo de interpretaciones un poco son bastante similares y alimentan las interpretaciones que tienen los funcionarios, ¿no? Claro, sí, es la misma tónica que tienen para abordar la cuestión de la seguridad e inseguridad. Claro, una cosa así, exactamente. Sí, le hablaba con algunos colegas acá de la radio, los productores que tienen un poquito más de años, les preguntaba por la evolución del sujeto, que es la barra brava, ¿no? Sí. Yo lo que ahora más que nunca va quedando claro es que son grupos autónomos con cierto poder y que tienen vinculaciones judiciales, políticas. Sí. Como sujeto social, ¿ha habido algún cambio en cómo han evolucionado las barras bravas, o siempre han sido sujetos que tienen vinculaciones políticas, que forman parte de otro espacio? Sí, seguramente, ¿no? Digo que un hecho que, por ejemplo, a nosotros nos permitía observar estas cosas que vos decís, tiene que ver con las muertes, con que en los últimos años vienen creciendo las muertes al interior de las hinchadas, ¿no? Antes las muertes y los enfrentamientos se daban entre grupos pertenecientes a distintos equipos. En los últimos 10 años, por ejemplo, y sobre todo en los últimos 5 o 6 años, está el tema, no sé, de Acro, para mencionar alguno que ha salido así a la consideración pública, ha crecido los enfrentamientos entre la propia hinchada, lo que justamente nos está hablando de eso, ¿no? De un fenómeno más complejo, y donde las barras bravas tienen más desarrollo y más vinculación, y donde en definitiva hay más en juego, ¿no? Económicamente también. Sí, sí, sí. Sí, ayer escuchaba, ¿no? No es un problema de actualidad, de las barras bravas de Vélez están vinculados a hechos de violencia política también. Claro. Sí, sí. En definitiva, yo creo que en ese punto también un poco por ahí concuerdo con algunas visiones que se tienen también desde los medios y gente de los organismos de seguridad, que hay gente vinculada a estas instituciones que es muy valiosa, por supuesto, no hay que meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Que bueno, este es un problema que en un punto se soluciona con Estado y con cierta voluntad política, ¿no? Santiago, por último, leí en la página Salvemos al Fútbol, ustedes han trabajado junto a ellos, ¿no? Sí. Este trabajo, hay algo que está al final de una parte de la página de internet, donde creo que a lo mejor también suscribís, que la gente de Salvemos al Fútbol rescata el aporte científico, ¿no? En este tema, y como en tantos otros, y reconoce el espacio de la educación pública argentina como un espacio importante y que tiene que darse, tiene que sumarse como actor. ¿Coincidís con ese planteo? Sí, seguro, sin duda. Me parece que es una cuestión, sería muy importante, que no sé por qué no sucede, si sucede en otras áreas, ¿no? Y tratar de empezar a incorporar actores del mundo de la academia, porque este es un tema que se viene estudiando en los últimos años en la Argentina, que hay investigaciones, hay publicaciones, ¿no? Entonces, tratar de sumar a la ciencia como una voz más. No digo que los científicos van a tener la solución, es un problema muy complejo y la gente que trabaja en el fútbol también tiene su experiencia, ¿no? Pero me parecería importante empezar a, por lo menos, a sumar resultados de investigaciones para poder pensar el problema de otro modo. Ahí está hecha. Santiago, bueno, te agradecemos el contacto, ha sido un gusto hablar con vos, y nos sugerís que hablemos con Amílcar, lo tenemos ahí en agenda, queremos charlarlo. ¿Has tenido la oportunidad de conocerlo? No, yo no lo conozco a través de sus trabajos, ¿no? Que es una manera de conocerlo, sí, pero sí, seguro, es una persona que conoce y que tiene mucha experiencia en haber trabajado en el tema. Está. Santiago, la investigación que han hecho, ¿dónde se puede consultar? Mira, está publicada en la página de internet. Este es el primer informe, que es de estadística descriptiva. De acá más o menos un mes y medio, dos, va a estar la segunda parte, donde vamos a empezar a hacer algunos cruces y esperamos que tener algunos datos importantes que nos ayuden para seguir profundizando y pensando el tema. Muy bien, Santiago, te dejamos un saludo grande aquí desde Rosario. Bueno, muchas gracias por llamar. Hasta luego. Hasta luego, chau, chau. Dialogamos con Santiago Uliana, docente, sociólogo, licenciado de la UBA, que junto con Diego Murci y con Sebastián Sustas han hecho esta investigación sobre la violencia, las violencias, así lo recalcaba, en el fútbol.